Continuamos en este Usted se informa aquí a las 20 y tenemos un invitado también como otros de la noche. Esta vez lo tenemos a Diego Ibáñez Padilla, ya candidato a intendente en este próximo 2011, que nos viene a contar cuáles son los planes para este 2011 que ya ahora en unas horas está comenzando. Diego, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, un placer estar con ustedes. Vine especialmente para darles un abrazo, porque he tenido uno o dos meses con ustedes y me siento ya como hermano en todo sentido y en la calidad como periodistas. He recibido un trato muy especial y tengo la suerte de que hay muchísima gente que oye esta radio. Y como oye esta radio, después me preguntan, la realidad es que le están dando grandes posibilidades a mi ciudad y a todas las ciudades periféricas, que las quiero de la misma manera. No se olviden que estoy en la fiesta de Reyes en Sierras Vallas trabajando, y muy fuertemente, no sé si se da cuenta, estoy trabajando en Espiga con la doma y el folclore, muy fuertemente, y estoy en otros lugares trabajando para que se voten a representantes dignos y votados por su gente, que yo los voy a aceptar como compañeros de fórmula, es decir, que sean mis concejales. Muchos me dicen: Diego, hay dos cosas que no entiendo. Una, ¿para qué te metes en estos líos? Y segunda, ¿para qué pones gente que no es tuya, que te va a decir que sí fácil? Y sabes que yo no quiero el sí fácil, quiero que sea bien complicado. Y yo tengo muchas veces una frase: para mí es más fácil lo imposible que lo difícil. Eso es algo que por ahí uno se pregunta, ¿no? Uno que va día a día viviendo y todo eso, digo, alguien que por ahí podría tener no la vida resuelta, pero sí gran parte de su vida, la descansada. ¿Por qué busca esto de meterse en el barro de la política, como se dice normalmente? Eso del barro, muy, muy bien lo que dijo. Porque hay veces que hay que aguantar situaciones de amenazas, etcétera, etcétera. Pero yo estoy por elegir qué hacemos en el futuro. Pero la pregunta tuya es: ¿por qué me he metido? Porque Dios y mi patria me han dado mucho. Y quiero devolverle a mi patria y a Dios. Yo a mi padre muchas veces le decía: papá, ¿qué hiciste por mi país? Y me decía: trabajé, viví con tu mamá 45 años, pagué los impuestos. Y terminaba y yo le preguntaba de vuelta: papá, ¿qué hiciste por mi país? Trabajé, hijo, tuve con tu mamá 45 años y pagué los impuestos. Y volví a decirle: papá, ¿qué hiciste por mi país? Y papá me decía: te digo lo mismo que te dije antes. Pero lo que quería llegar yo era qué había hecho por mi país en el tema político, porque hemos dejado de lado, completamente en manos de gente que muchas veces no larga la teta porque la vaca debe ser muy grande, y me da mucha lástima porque hay gente que necesita. Nosotros además tenemos que pensar que hoy con internet, que estás al alcance del mundo entero, necesitamos tener una ciudad, un país, como una empresa, haciéndose responsable cada una de un área y trabajando en estructura y haciendo negocios. No puede ser que se hagan negocios personales. Yo no estoy acostumbrado a ese sistema. Yo estoy acostumbrado que si el cadete roba, el responsable es el presidente de la empresa. Dígame algunas líneas, aunque sea la línea más importante, de lo primero que haría en caso de que gane las elecciones. Apenas asumo la primera de las gestiones, porque ya estoy trabajando con ese grupo que es argentino-brasilero, abrir la sucursal Olavarría San Pablo en el Mercosur y ocuparme personalmente de ver cómo podemos exportar desde nuestro aeropuerto o de donde sea, pero les aviso que el aeropuerto que tenemos es mucho mejor que cualquier aeropuerto que hay en la provincia de Buenos Aires, y no digamos de la capital, estoy hablando del aeropuerto Jorge Newbery. Es un aeropuerto que tiene 45 de ancho por 2.200 de largo. Es un aeropuerto extraordinario. Podemos mover 75 toneladas permanente. Entonces yo lo que estoy planeando es mínimo dos viajes diarios, dos veces por semana, y después de exportación, ¿no es cierto? Uh-huh. Y después dos por semana de gente de Buenos Aires o de San Pablo. Ya veremos cómo se va a manejar. Yo no estoy manejando esto, lo está manejando un especialista en la materia. Yo creo mucho en los especialistas. Lo que te quiero decir, que estoy interesadísimo para que nuestra zona tenga turismo, que es otra de las cosas. No olvidémonos del bingo. Busquemos a ver cuál es el paliativo. ¿Cómo podemos traer turismo que se podría dividir en tres clases, A, B y C, y se podría hacer tres clases de turismo? Que yo les aseguro que yo les he pedido a cada una de las ciudades que me hagan un plan, un recorrido. Entonces con eso voy a con especialistas en la materia, con gente también de Olavarría que hay especialistas en turismo, voy a armar un sistema de turismo con ómnibus cortados por la mitad, que en invierno se le pone la tapa y no tienen frío la gente, y les aseguro que voy a hacer turismo de $200, de $100 y $50, es decir, de cada nivel o categoría. Y vamos a tener en Olavarría un movimiento para el comercio que se los aseguro que no van a tener tiempo para cerrar los negocios a la noche. Por último, Diego, quiero que le dé a toda la audiencia, no solo de nuestro distrito, que sabemos que es mucha, sino también de toda la región centro de la provincia que nos está escuchando, un saludo por este fin de año y por este 2011 que está comenzando. Te pido que me dejes decirle algo para agradecerle a mi pueblo, ¿cómo no?, que lo quiero, que voy a morir acá, que los bendigo, que los quiero en serio. He recibido, después de muchas encuestas que se han hecho, estoy primero. Y la verdad que les agradezco, los admiro, me gusta como son. Yo soy virgen en esta materia, pero sí no soy virgen en lo que es manejar 14 empresas y 4.000 empleados que tuve. Me han hecho de todo, pero he conseguido siempre las soluciones y cumplimiento de los objetivos. Y yo les aseguro, señores, que si me apoyan, voy a meter todos los concejales que sean necesarios de cada una de las ciudades periféricas y serranas. Y les voy a dar la misma oportunidad a una ciudad más chica que a una ciudad más grande, en proporción, por supuesto, pero con participación de su gente dentro de mi Consejo Deliberante. Si me cuesta, que me cueste, pero les aseguro que voy a conseguir soluciones. ¿Y saben qué? El poder de la intendencia va a ser grande y en serio, porque va a ser un intendente con 12 intendentes importantes de cada una de las ciudades que yo las quiero, las recorro y cada vez más intensamente voy a estar con ellas. Yo no tengo vacaciones, voy a estar permanente. Hoy compré la sede de la empresa en La Madrid, entre Hornos y Coronel Suárez. Hay que hacer unos retoques la semana que viene de pintura e instalar computadoras y eso. Y la primera orden es hacer el censo de Olavarría para saber qué situaciones está mi gente de falta de trabajo, etcétera. Pero para terminar, yo quisiera decirles que siempre es interesante que venga gente nueva. Tiene que haber ideas nuevas. El sistema de la intendencia o de un gobierno no es una dictadura, es un sistema de manejar, de enseñar, de congeniar, de que sienta la gente que está convencida de lo que manda el jefe, y de esa manera lo hace perfecto. Quiero decirles, como cristiano y católico que soy, que tengan un fin de año con rezando un poco y agradeciéndole a Dios que los continúe cuidando, porque hay muchas cosas para solucionar, pero que nos dé la posibilidad de tener paz, prosperidad, algún pan dulce y alguna sidra. Los quiero, Lavarría. Que Dios los bendiga. Lo siento. Y voy a estar al lado de ustedes hasta que me muera. Gracias. Ha sido Diego Ibáñez Padilla, ya candidato a intendente en este 2011, que en unas horas está comenzando. Continuamos de esta manera.